Bueno, María es del MTE de Pilar, es además de las liberadas, personas que estuvieron privadas de su libertad. Bueno, ¿qué tal ser mujer y encima ser una expresa? Ser mujer es lo más grande que puede haber y ser una expresa es como ser un expreso que cuando salís se te cierran todas las puertas. ¿Pero hay más, te fue más difícil o bueno, en relación a lo que te han contado tus compañeros y compañeras, en la misma condición de desigualdad? Es la misma condición de desigualdad, solamente que las mujeres cargamos con el estigma de haber pasado por una cárcel, que las mujeres tenemos que estar preparadas para ser mamás, hermanas, abuelas y no para cometer errores, y entonces por eso estamos como más expuestas a la negativa de darte otra oportunidad como para salir adelante. Pero bueno, gracias a Dios y a la gente del MTE que hoy por hoy me abrazó y abrazó a muchas compañeras liberadas, y gracias a Dios tenemos trabajo y podemos salir adelante sin pensar en volver a cometer errores y seguir nuestras vidas normalmente como siempre quisimos hacerlo, y quizás no tuvimos la chance de poder lograrlo. ¿Y hoy cómo están? Bueno, ¿qué están haciendo en el marco de las economías populares? Hay un montón de mujeres acá que están en el bajo arrancando para movilizar. Bueno, hoy más que nada es la conmemoración, no es ningún festejo, quiero aclarar, es la conmemoración sobre aquellas mujeres que perdieron la vida luchando por sus derechos, por la igualdad. Y hoy venimos un poco a representar y a recordar a aquellas personas que pusieron el cuerpo y el alma para ser reconocidas. ¿Es un día de lucha? Es un día de lucha, es un día de lucha, un día de lucha que se tiene que hacer visible, que nos tienen que escuchar, que nos tienen que mirar, porque somos invisibles a los ojos generalmente del poder, pero existimos y hacemos mucho más de lo que ellos creen. Feliz día. Gracias, igualmente.